La medida experimental, mientras desarrollamos durante el año pasado todas las tratativas y las gestiones, apuntaba a determinar refuerzos en determinadas franjas horarias, pero esos refuerzos no estuvieron comprendidos dentro de la resolución, no estuvieron comprendidas los horarios dentro de la resolución, sino que fue la resolución salió como algo, comúnmente muy light, y no obligó de alguna forma a la empresa a determinar cantidad de servicios en franjas horarias. Con lo cual, seguimos de alguna manera a disposición de lo que programe la empresa, y esta medida termina siendo insuficiente y no satisface, por supuesto, la demanda de transporte público sobre el corredor de la ruta 205. Ante esta situación, ante también el cambio de las autoridades, de la Subsecretaría de la Dirección Nacional de Transporte de la Nación, la idea nuestra era plantearle a las nuevas autoridades que este servicio no satisface la demanda, que continúa con problemas más allá de la medida experimental, y de alguna manera conocer cuál era su posición, si se quiere, política respecto de este tema y si estaban trabajando en alguna solución de fondo. Porque recordemos que esta medida experimental es por el plazo de un año, finalizado el cual se iba a analizar qué medidas iban a seguir. Yo claramente lo que fui a plantear es que, como venimos, no necesitamos que transcurra un año para advertir que el servicio es insuficiente. De tal forma que necesitamos que se revea esa medida experimental, que se tomen algunas otras decisiones políticas dentro de los organismos para llegar a el inicio de las clases y no seguir teniendo la deficiencia del servicio que tiene hoy en la línea 51. Uh-huh. Que me parece interesante un aspecto de lo que estás diciendo, que no tomó, estado público, pero que han ido detectando que el servicio no ha mejorado, que no implica esto, porque muchas veces las cuestiones surgen a partir de que toman estado público, y acá me parece que hay un trabajo por debajo de la superficie, que se llevó a esta conclusión. Esto es valorable. Sí, mejoró con relación a las frecuencias que tenían antes de la medida experimental, pero lo veo que no satisface esta resolución que tomó la Agencia Metropolitana de Transporte para mejorar el servicio en función o en proporción de la demanda que tiene la línea 51 y la necesidad de los pasajeros transportarse sobre el corredor de la ruta 205. Uh-huh. Entonces, lo que pretendemos hacer es, atento a que estamos con tiempo, en marzo comienzan las clases, apurar o intentar apurar una decisión política que vaya en sentido de mejorar el servicio. ¿Y cuál fue la respuesta que obtuviste? No, el funcionario se iba a poner en la temática, iba a ver el tema y nos íbamos a volver a reunir, seguramente la última semana de enero. Ajá, pero dispuesto a profundizar el tema, ¿o es un tema que no lo tenía muy cercano? El funcionario fue una, te diría, como lo sentí yo, una reunión de protocolos sin definiciones. Me pongo en el tema, conocía el tema porque estaba trabajando desde otra área de transporte, tenía conocimiento de esa resolución, pero me pidió un tiempo para ver de qué manera se puede intervenir en función de mejorar el servicio. Uh-huh. Volvimos sin definiciones, pero sí con la esperanza de que podamos sentarnos y instrumentar alguna otra medida que nos permita mejorar el servicio, porque también un poco es conocer cuál es el criterio que tiene el gobierno nacional, qué van a hacer con las líneas. Yo sigo insistiendo que por llamarlo de alguna manera, la torta de los subsidios no es equitativa en el Gran Buenos Aires. Hay muchos coches subsidiados en Capital Federal, pero no así en todo el AMBA. Eso es una decisión política que espero que puedan modificar las autoridades nacionales. Uh-huh. Hay muy buen servicio colectivo de transporte y con subsidio en Capital y no así en Gran Buenos Aires. Y pasa en Cañete y pasa en el resto de las comunidades o de los distritos del Gran Buenos Aires. Entonces, en función de esta visión mía, y que también es compartida por algunos otros funcionarios de otro distrito con los cuales hemos hablado del tema, conocer también cuál es la posición política, la perspectiva que tiene el Gobierno Nacional, y si está dispuesto a modificarlo o no. Aparte, porque además nosotros, sí. Perdóname, sí. También iniciamos un expediente en la Subsecretaría de Transporte de la Nación, de la provincia, perdóname, tanto sea para que permitan la extensión de la línea 222 como para autorizar la creación de la línea local. Y la creación de la línea local va atada con la asignación también de subsidios para la línea local. Uh-huh. O sea, digamos, estas tres cosas son planteadas, digamos, y fue planteado todo este escenario para ver con todos esos elementos en qué podemos mejorar. En este aspecto, también vale destacar, me parece, de acuerdo al año que ya está en curso, pero está bien, en la Gacetilla incluso dice, habla del mes de marzo, que coincide con el ciclo electivo y demás, y hasta lo que comúnmente se dice, ¿no?, en la jerga, que el año comienza en marzo, febrero, marzo. Pero le agrego a esto que está también todo sujeto, o por lo menos puede llegar a generar repercusión cuando, si el servicio no ha mejorado considerablemente, le sumamos, cuando empiece a efectivizarse el incremento en el boleto, todo puede volverse cuesta arriba, digo, en el ánimo del... Sí, por supuesto, y se van a generar tensiones. Claro. Y el Estado municipal va a estar siempre al lado del consumidor, del trabajador, y en esas tensiones lo que... Entendemos también que las resoluciones tienen que ser de la política, y claramente se lo he manifestado al funcionario. Yo confío en que la resolución sea política y no que la resolución sea judicial. Para eso está la política, para eso necesitamos dialogar, para eso necesitamos generar consensos. Y bueno, también con un gobierno que hizo una campaña con el diálogo y el consenso, necesitamos que den respuesta en ese sentido y con esos valores, ¿no? Uh-huh. En un momento también se habla de la posibilidad de poner a disposición todas las herramientas que tiene que ver con, trabajos de campo, desarrollar tareas de investigación, entre comillas, con respecto a cómo funciona el transporte acá, pero también uno entiende vinculado esto a horarios, egreso, ingreso de pasajeros y demás al distrito. Este es, digamos, de algún modo también el municipio poniéndose a disposición de esto para poder llegar a una conclusión más vasta y que en ese sentido se pueda realmente tomar un camino ya casi definitivo y que no haya vuelta atrás y que pueda darse un servicio acorde a las expectativas de los usuarios. Sí, claro, fue muy importante también para lograr esta medida el trabajo de campo que realizó la municipalidad junto con los vecinos. Uh-huh. Y ese trabajo de campo lo tienen todos los organismos, están en todos los expedientes, y con ese antecedente, digamos, también, si era necesario y considerado necesario que iniciemos un nuevo trabajo, por ahí sistematizando la información de la medida experimental, bueno, estamos a disposición de poder hacerlo, pero también ellos deberían hacerlo. En verdad ellos deberían, como digamos, la Agencia de Transporte Metropolitano toma esta medida diciendo que en un año se va a analizar, que es temporal por un año, a fin de analizar. Y yo creo que no han analizado nada. También, claro. Digamos, nos ponemos a disposición, pero también entendiendo que ellos, que es el organismo quien debe sistematizar la información y decirnos a nosotros, ¿sí?, cuál es la calidad del servicio. Porque además son el organismo de control, porque tienen la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Bueno, por ahí la nombro, y en un momento la CNRT dijo que las frecuencias estaban bien, y en realidad lo hemos manifestado incansablemente. Las frecuencias son muy viejas, y a esa frecuencia de 36 minutos, que ya es una frecuencia vieja, que atrasa, que es de una, digamos, de un Gran Buenos Aires de hace 30 años atrás. ¿De 36 minutos? Sí, la frecuencia es 36 minutos. No quiere decir la regularidad, porque además, quizá, digamos, hay frecuencia, uno entendería que cada 36 minutos pasa un colectivo, no. Porque la CRT tampoco mide la regularidad. La regularidad significaría que exactamente cada 36 minutos debería pasar un colectivo y a 36 minutos debería pasar otro. Claro. En realidad ellos, como no sancionan la regularidad, pues si no deberían sancionar absolutamente todas las empresas del país, ¿sí? Lo que hacen es decir, bueno, ¿cuántos colectivos pasaron en una hora? X. Bueno, lo dividimos en un promedio, da 36 y está dentro de la frecuencia. Claro, que no implica que después pasen tres juntos y baje el promedio. Por supuesto. Que claro, que es la crítica de siempre, ¿no? Vienen los tres juntos. Por supuesto, porque además, digamos, las circunstancias del tránsito entre Constitución y Cañuela, en todo ese corredor de la Ruta 205, de Irigoyen, han cambiado tanto que hay que incorporar coches para poder cumplir una frecuencia. Uh-huh. Ahora, si no se descongela, digamos, si no se otorgan subsidios a las empresas para que puedan incorporar nuevos coches, las empresas, por una cuestión de rentabilidad empresarial, no van a poner coches sin subsidio. De forma tal que sin mayor cantidad de coches no hay forma de mejorar la frecuencia. No hay forma de mejorarla. La resolución política está ahí, en permitir que se incorporen nuevos coches a las líneas existentes. Ay, me quedo con esa definición. Sin la incorporación de, para que lo entienda el que está del otro lado, sin la incorporación de nuevos colectivos, de nuevas unidades, no hay forma de mejorarlo. No hay forma. Entonces esa incorporación tiene que de alguna manera relacionada con la asignación de subsidios, y ahí es donde yo hago la crítica. Si en el Gran Buenos Aires coches hay de sobra y con subsidio, que se reparta esa masa de subsidio en las empresas, en las líneas que caminan en el Gran Buenos Aires. ¿Cuándo crees que se puede llegar a avanzar en esto? ¿O en realidad la promesa es juntarse hacia fines de este mes? Uno entiende 2 semanas. Y después estar también expectantes a que resuelva en este caso sería el organismo nacional. Vamos a tener un poco la posición del organismo, y en función, y a partir de ahí tenemos que ir trabajando el tema. No vamos a tener una respuesta, ojalá se me equivoque, pero no confío en que tengamos una respuesta ya a fin de mes, sino que ahí vamos a tener la posesión, si se quiere, oficial del organismo, y a partir de ahí empezar a trabajar para ver si se generan los mecanismos y los resortes necesarios para que se pueda reflejar en un mejor servicio.